Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros e incluirnos en su almuerzo. Estamos acá en el control técnico, el señor Iván McGregor, y les habla Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar las informaciones más destacadas, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Desmontando plan golpista que tramaban agentes nacionales y extranjeros. Zona de Defensa Integral y Corpo Miranda articulados para garantizar la seguridad en Carnavales 2015. Cultura. Fundación Banda Marcial Caracas abre convocatoria para compositores. Filarmónica Nacional celebrará Día de la Juventud con música universal. A 30 años de la siembra del cantor del pueblo Alí Primera, este lunes se ofrecerá concierto en el Guarayra Repano. Tevez estrenará la telenovela Guerreras y Centauros. Centro Documental de Teatro Teresa Carreño rendirá homenaje a Jesús Soto. Convocarán a compositores para crear la canción oficial del Congreso Venezolano de las Mujeres. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Yurubí Castro. Ella es escritora y directora de la puesta en escena Luna Lunita. Cultura al Día. Un nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno legítimo y el pueblo de Venezuela, en el que están involucrados oficiales de la aviación militar y civiles, con respaldo del gobierno de Estados Unidos, fue denunciado este jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien también anunció que la acción anticonstitucional fue totalmente desarticulada por los órganos de inteligencia del gobierno nacional y por las denuncias de militares patriotas. En esta oportunidad, el coletazo, los remanentes de este grupo, al cual algunos de ellos le habíamos dado un trato especial, benevolente, era grabarle un video a este general, y en esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión Tucano, ya van a ver ustedes, artillar un avión Tucano y atacar el Palacio Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Quiero darle las gracias a los oficiales jóvenes de la patria, a la juventud de los barrios, a los organismos de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad, porque gracias a la actuación conjunta pudimos hacerle seguimiento durante varias semanas a este intento de atentado golpista y desarticularlo completico a tiempo. Las investigaciones continúan, estamos desmantelando el resto. Por otro lado, durante su alocución este jueves desde la parroquia La Pastora, el jefe de Estado informó que pedirá a la UNESCO que se declare a esta parroquia como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A declarar, Jorge, y a darle toda la fuerza, vamos a recuperar La Pastora, toda esta zona norte, y vamos a pedirle a la UNESCO que nos la reconozca como una zona patrimonio cultural. Vamos a buscar que la UNESCO nos reconozca La Pastora reconstruida como valor cultural inmaterial también de nuestra región de la humanidad. Aquí, barrio nuevo, barrio tricolor, qué felicidad encontrarse uno. Durante el recorrido en una unidad de Metrobús, Maduro consideró que la UNESCO podría recibir la solicitud venezolana para que desde la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se reconozca a una de las 32 parroquias que forman parte de Caracas y una de las 22 que se encuentran dentro del municipio Libertador. Cumpliendo órdenes emanadas del presidente Nicolás Maduro para garantizar la seguridad y tranquilidad de los temporadistas y lugareños en el estado Miranda, 800.500 hombres son desplegados por la SODI Miranda. Este despliegue es un esfuerzo de Corpo Miranda y el gobierno bolivariano, así lo destacó el vicepresidente de Corpo Miranda, Américo Mata. Aquí no se coordina con el gobernador nada, ni seguridad, ellos andan por su lado, independiente. Y por eso el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para brindarle a todos los visitantes este gran estado para que se sientan seguros, felices y que pasen un carnaval en paz. El operativo de seguridad se realizó en el municipio Brión de Higuerote, donde la alcaldesa anunció la programación prevista para esta temporada. Pero además vamos a tener, bueno, un gran disfrute cultural, el despliegue cultural que vamos a tener, los festivales playeros, deportivos, culturales, en las distintas playas. Vamos a disfrutar y también de unos conciertos, gracias a Corpo Miranda, conciertos para todos y todas. Están invitados a disfrutar en esta temporada de Carnavales por la Paz y por la Vida. Todo el equipo de Alba Ciudad aprovecha la ocasión para invitar a propios y foráneos a visitar todas nuestras zonas turísticas y disfrutar de la gama de actividades deportivas, recreativas y culturales que el gobierno bolivariano tiene preparado para estos carnavales 2015 por la paz y la vida. 12.06 minutos. Cultura. Hasta la primera semana de junio estará abierta como la convocatoria a los compositores y compositoras para participar en el primer concurso de obras para banda sinfónica Hugo Chávez Frías, que abrió el gobierno del Distrito Capital a través de la Fundación Banda Marcial Caracas. La iniciativa nació con el propósito de hacer un homenaje musical compuesto especialmente para el comandante Chávez y para la Revolución Bolivariana, y de esta manera, a través de las melodías, conocer lo que manifiestan los habitantes del país, del proceso revolucionario y su líder. Así lo indicó José Manuel Guerrero, director de la Banda Marcial Caracas. Es la primera vez que la Banda Marcial Caracas hace un curso de composición para banda sinfónica. La motivación a hacer este concurso, pues que en todos estos años de revolución no ha habido algún compositor que haya escrito para el momento histórico que ha vivido Venezuela en todo este proceso. Por supuesto, la invitación es a todos los compositores afines y no afines que escriban música para este proceso histórico, ¿no? Entonces, haré un concurso que lo anunciaremos ya mañana, sábado 14 de febrero, que comenzarían las inscripciones. Y la entrega de la música es hasta la primera semana de junio. Los interesados deben acudir a la sede de la banda ubicada en el Correo de Carmelitas, en la avenida Urdaneta de Caracas, o ingresar al siguiente portal de Facebook de la agrupación Banda Marcial Caracas. Los tres temas ganadores serán interpretados en estreno el próximo 28 de julio durante la celebración del 61 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo a las 11 de la mañana la Orquesta Filarmónica Nacional celebrará el Día de la Juventud con un concierto de música universal, interpretando piezas del heroísmo, lucha y libertad compuesta por los maestros Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Dmitri Shostakovich. Esta presentación en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño tendrá en escena a más de 50 músicos venezolanos dirigidos por el maestro carabobeño José Carmelo Calabrese, distinguido como el embajador musical de Venezuela en Brasilia. Se escogió este repertorio por la sinfonía heroica que Beethoven se la dedicó en un principio a Napoleón Bonaparte con motivo de la Revolución Francesa, antes de que Napoleón se autonombrara emperador. Una obra encargada de mucho heroísmo, de valentía, igual que la obertura festiva de Shostakovich, él la compuso por la celebración del 30º aniversario de la Revolución Rusa. Quiero invitar a todo el público venezolano que pueda acercarse a Caracas a las 11 de la mañana, concierto con orquesta Filarmónica Nacional, enmarcado en el Día de la Juventud, de la Batalla de la Victoria. Las entradas para este concierto están a la venta en la taquilla del Teatro Teresa Carreño, un concierto para toda la familia. 12.10 minutos. Cantoras y cantores venezolanos alzan sus voces este lunes 16 de febrero para rendir homenaje y celebrar la vida del padre cantor Alí Primera a sus 30 años de su siembra. En este homenaje también nos solidarizaremos con aquellas mujeres y hombres de la ciudad capital que defienden y aman al medio ambiente. Así lo destacó el cantor popular e impulsor del concierto, Alí Alejandro Primera. Saludos a todos los oyentes de Alba Ciudad para invitarlos para un concierto que hemos denominado Cantándole a la Vida en Alí por amor al Guarayra Repano. ¿Por qué cantar en el Guarayra Repano? Creemos que de alguna manera pues Alí está sembrado y como un árbol florecerá canción, florecerá en vida, florecerá en nuestra identidad nacional. Esos árboles también darán frutos para alimentarnos, para hacernos un país mejor y qué más que defender a ese pulmón vegetal que hasta agüita nos sigue brindando a todos los caraqueños. En este homenaje estarán presentes Ana Cecilia Loyo, José Alejandro Paredes, Tulimari García, Alí Alejandro Primera, por supuesto, y su banda Huellas, Marta Duguiers y José Garcés. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano, hermanado en defensa de la ecología y del medio ambiente, al concierto que rendirá tributo a Alí Primera a partir de las 2 de la tarde en el estacionamiento del sistema Guarayra Repano en el teleférico. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para los que se quedan en casa este lunes 23 de febrero en las pantallas de la televisora venezolana Social TV, se estrenará la telenovela nacional Guerreras y Centauros, de producción independiente del venezolano Henry Galué. Una historia de amor con personajes que dramatizan a héroes independentistas, escrita desde el fin de la Batalla de Carabobo en 1821 hasta la Guerra Federal, impulsada por la productora nacional independiente Quimera Visión. Así lo detalló Asdrúbal Blanco, actor venezolano. Venimos en representación del señor de Quimera Visión también, que es la productora de esta superproducción venezolana. Guerreras y Centauros principalmente es una telenovela, es una historia de amor bajo un marco histórico, ¿no? Una novela de historia enmarcado en los años 1821 y hasta 1840, con una producción de primerísima factura. Producida por una genialidad del señor Henry Galué, escrita por Henry Galué y producida su productor general Orlando Machado. El 23 de febrero va a ser su estreno. Esta telenovela impulsada por la productora nacional independiente Quimera Visión y que fue grabada con sistema de video con una mayor resolución que la definición estándar HD, contó con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y era de la Cultura y el financiamiento del despacho de la Presidencia de la República, y tuvo como escenario La Victoria, Estado Aragua, el Parque Humboldt en Caracas y Los Llanos del Estado Apure, entre otros espacios. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Centro Documental de Teatro Teresa Carreño realizará una especial actividad en homenaje al artista plástico venezolano Jesús Soto este 26 de febrero en conmemoración por los 10 años de su siembra. La actividad contará con la participación de la intelectual María Karina Gouveia, quien compartirá algunos aspectos biográficos de la obra de Soto. Así lo informó Andrés Burgos, investigador del Centro Documental de Teatro Teresa Carreño. El 14 de enero pasado cumplieron 10 años de su fallecimiento. En especial, bueno, acá en el Teatro Teresa Carreño, que se encuentra colmado con muchas de sus obras. Tendremos como invitada a la licenciada María Karina Gouveia, una crítica de arte muy importante. Estamos organizando entonces dos videos en los cuales se tratará sobre su vida y sobre su obra. Nosotros queremos invitar a toda la comunidad, a todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más acerca del arte cinético sobre Jesús Soto. El homenaje se realizará en la sala de lectura del Centro Documental a partir de las 2 de la tarde con entrada totalmente gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con motivo de celebrarse el próximo 8 de marzo el Congreso Venezolano de las Mujeres, todos los compositores profesionales o amateurs, organizaciones culturales de mujeres, colectivos y comunidad están invitados a participar en la creación de una canción que identifique y que una de las mujeres, a una de las mujeres como un solo bloque, patriota. Así lo dio a conocer Marian Torres, vocera de Mujeres por la Paz y la Vida. Y nuestro padre cantor decía que él no cantaba porque existe miseria, sino porque existe la posibilidad de erradicarla de la faz de la tierra. La idea justamente con esta canción es lograr esa cohesión, promover que sea una canción colectiva única. Por eso presentamos esta propuesta de concurso, de ese canto necesario, de ese canto feminista que tanto puede aportar a la unidad, a la lucha, a la batalla y victoria contra el patriarcado. Esta canción va a ser elegida a través de un comité de selección y luego va a ser grabado en el Centro Nacional del Disco. Ya lo saben, los participantes podrán entregar su propuesta en la sede de INAMUJER hasta el próximo 24 de febrero. Para mayor información pueden ingresar al siguiente portal web: www.congresovenezolanodemujeres.org.ve. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como le escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestra entrevistada hoy acá en cabina. Toda esta semana hemos tenido ese privilegio. Está aquí con nosotros Yurubí Castro, escritora y directora de la puesta en escena Luna Lunita. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidas, gracias. Bueno, el tema es la presentación de esta obra en la sala de conciertos de la UNEARTE, ¿no? Sí, vamos a estar presentándonos, mañana estrenamos, vamos a estar presentándonos sábado 14, domingo 15 y luego en la octavita repitiendo para el sábado 21 y domingo 22, estrenando un horario infantil a las 11 de la mañana. Oye, qué bien. ¿Cuántas personas participan en esta obra y si es una obra... ¿De qué autoría, de dónde viene, es una adaptación? ¿Cómo sí, es la bueno, cosa? Te cuento. La obra la escribí yo, estoy produciéndola y dirigiéndola. La escribí el año pasado después de mi impresión de las cosas que estaban sucediendo en el país con respecto a la politización que estamos viviendo, la radicalización. Tenía muchas cosas que decirle al país, tenía un mensaje importante que darle y me sentí a escribir un mensaje por la calle del medio, que habla de la aceptación del otro, de la tolerancia, de la conciliación, de la posibilidad de los hermanos de vivir juntos. Entonces, escribí Luna Lunita, que es la historia de una niña de 6 años que se acuesta a dormir en la víspera de su primer día de clases, en primer grado. Oye, qué bien. Ella empieza a soñar y lo que le ocurre evolucionando de primero a sexto grado. O sea, esta es una obra donde no hay malos, no hay villanos, es más bien retomar la historia del héroe que a través del viaje a sí mismo, se conoce a sí mismo, conoce su fortaleza y desarrolla valores, ¿no? Entonces esta niña en cada grado va superando un desafío que le ayuda a desarrollar valores que la humanizan y que le ayudan obviamente a llegar a un estado en el que ella puede relacionarse mejor y socializar mejor con los demás. Entonces, claro, aprendiendo estos desafíos, ella va aprendiendo valores como la armonía, como la tolerancia, aprende a elegir la no violencia, aprende a ser fraterna, a ser solidaria, aprende la aceptación del otro, aprende que a través de la perseverancia, de la alegría y de la oración, ella puede lograr sus metas. Oye, qué bien. Disculpa que te interrumpa, el título de la obra, el nombre, ¿cómo sale? ¿Cómo te llegó? Bueno, Luna Lunita es el nombre de la niña, ¿no? También es un poco un homenaje a mi orichá de cabeza es Yemanjá, que también la luna es la energía de tierra del mar, pues. porque antes cuando los continentes estaban unidos, se liberó un buen espacio de la Tierra, del globo terráqueo, que es donde hoy están el Océano Pacífico. Esa es la relación que hay entre la Luna y los océanos. O sea, la Luna fue parte de nuestro planeta en algún momento. Entonces, fue también un poco como un homenaje a mi diosa protectora, con la que hablo todas las noches, la que me inspira, la que entra por mi ventana a decirme qué es lo que tengo que escribir. Ya, y esta es tu ópera prima, antes habías escrito algo. He escrito otras cosas, yo he tenido dos experiencias dirigiendo anteriormente, y en las dos experiencias monté cosas que yo había escrito. ¿Pero para niños también? No, es la primera vez que escribo para niños, y también es la primera vez que escribo para títeres, lo cual es un hallazgo para mí, porque que claro, cada cosa que he escrito es totalmente diferente. Además, y claro, que, y esto tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, sus particularidades. Es difícil, dicen siempre. Sí, sí. El títere es totalmente diferente al actor. Y además porque yo, creo mucho en lo que te da el objeto en el momento en que tú lo estás animando, ¿no? Entonces también hubo todo un proceso de incorporar un montón de elementos que se dieron en el proceso de montaje, incluso improvisaciones y textos que daban del encuentro del actor con el objeto, porque el objeto, hoy en día se habla no solamente de teatro de títeres, sino también de teatro de objetos. Uh-huh. Animamos los objetos y los convertimos en personajes. Yeah. Esto se va a ver también aquí nosotros hacemos cámara negra, animamos objetos, hay personajes clown, hay personajes humanos que interactúan con los títeres. Ah, y además tenemos técnicas poco convencionales, digamos. No estamos trabajando con el títere de guiñol, ni el títere de guante, ni el moped, que son muy bonitos, respeto mucho esas técnicas, pero aquí estamos trabajando con títeres de varilla, con deditos, con humanoides y con bunraku, que es es una técnica japonesa. Ajá. Donde los intérpretes manipulan el títere en escena. O sea, tú constantemente estás viendo a quien manipula el títere en escena. Ellos están vestidos de blanco, están discretamente ahí en escena, pero tú ves el manipulador. Están como camuflajeados. Ajá, pero exactamente. Pero están allí presentes. Entonces, es toda una convención el verlo y no verlos. Pero yo creo que eso más bien le da como algo más interesante a la escena. Claro, le da otra vistosidad. Y mira, estoy viendo acá el folleto, está muy bonito. ¿Quién te hizo este arte? Elisa Barrios, una extraordinaria diseñadora que me tuvo toda la paciencia del mundo porque mandé a cambiar las letras como 10 veces. el rollo fueron las letras. Sí, y todo, los miles de detalles, porque también soy diseñadora, entonces tengo como esa visión estética en la que quiero también determinar ciertas cosas, pero ella hizo un trabajo extraordinario. Sí, no, está muy bonito en lo que, lo presentas, llama mucho la atención. Está la niña, tiene una banderita morada con yo quise incorporar en la imagen, le pedí a la diseñadora que incorporara algunos elementos que tienen que ver con la historia. Por ejemplo, en el primer grado, uh-huh, ella entra a la clase de historia y le ponen a pintar la bandera nacional. Pintando la bandera nacional, ella tiene un problema con los colores, que los rojos se sublevan y los azules también. Entonces hay una guerra de colores, ¿no? Ahí es todo un body paint. Finalmente ella decide que su bandera va a ser morada. Y los obliga a mezclarse y a compartir el mismo espacio dentro de su bandera. Mira, pero qué bien, la obra tiene mucho agarre, ¿vale? Ya con todo esto que estás mencionando, me parece a mí que los papás deben estar muy interesados. Cuéntanos, para darle, porque siempre es bueno darle el crédito a quienes no están o están detrás de la obra, a quienes tienes que agradecer, quienes te ayudaron, personas, instituciones, profesionales, claro, o no profesionales. Sí, es un equipo súper multidisciplinario, muchas personas, muchas cosas siempre quedan por fuera cuando uno agradece. Primero que nada, al Centro Nacional de Teatro, que fue, esta es una coproducción del Centro Nacional de Teatro y la Fundación Satiricón. Yo introduje el proyecto el año pasado, en agosto más o menos nos informaron que habíamos quedado, creo que fue el único proyecto que quedó por Distrito Capital. Uh-huh. Y nos financiaron el 50% de la obra, pero además nos dieron un apoyo institucional enorme porque, como somos una coproducción del CNT, nos abrieron las puertas a nivel institucional en todos los aspectos, ¿no? También hay que agradecerle a todo el equipo que está trabajando. Voy a mencionar el elenco: está Yamel Mora, Jorge Martínez, Osvaldo Pineda, Juan Díaz, Luz Marina Sierra. Tenemos en la iluminación a Jerónimo Reyes. La musicalización, que es original y la estamos escuchando de fondo de cortina, uh-huh, es de Armando González. Por allí tenemos algunas personas que nos colaboraron en todo el proceso, como Héctor Caro, que es un maestro titiritero mexicano que nos ayudó, nos hizo una asesoría súper interesante. Bueno, tantas personas que se me escapan ahorita. No, pero siempre es bueno por ir mencionando. Armando Zulo es el escenógrafo, hizo la pintura escénica, junto con Ricardo García, un muchacho que egresó de la Reverón, que, porque te cuento que la escenografía es un libro tridimensional gigante. ¡Wow! O sea, no usamos teatrino, sino que los títeres y los objetos emergen del libro. Y bueno, cada cambio de escena es una página que se abre porque queremos. Pasa? Sí. Y bueno, se despliegan los elementos del libro como un libro 3D. Esto está digno de llevarlo a muchos sitios. ¿Es la primera vez que se va a presentar la obra? Sí, estamos en nuestra temporada de estreno. Ok, perfecto. O sea que todo es. En muchos ámbitos estás rompiendo el celofán. Sí. Primera vez que para niños. Sí. Estás estrenando esta misma obra por primera vez. Y también primera vez que hago una dramaturgia de texto tal cual, porque las dos oportunidades en que yo había escrito antes, había escrito un guión de improvisaciones para montar con los actores, porque yo creo en el actor creador. Yo creo que el actor tiene que aportar, principalmente él es el que tiene que aportar el trabajo y el director está allí para pulirlo y redireccionarlo. Yeah. Entonces mis textos anteriores eran un guión de partituras de improvisación. Esta es la primera vez que yo me siento a escribir un guión de texto con diálogo, dialogado, y pensando además en títeres. Sí, ¿no? que es también un valor agregado adicional. Cierto. Creo que estoy haciendo un pleonasmo aquí, una redundación, pero creo que no está de más. Escritora y directora, no actúas. No. Algo más. Oye, porque como ya se está, diseñadora, no. Pónchale. ¿Crees, hay la posibilidad de que esto vaya al interior del país o fuera? Ojalá que sí, claro que sí. No solamente al interior, a las comunidades, a los festivales, a todos los lugares donde nos inviten. Estamos dispuestos a ir. ¿Cómo los pueden contactar para esas invitaciones? Bueno, la Fundación Satiricón tiene un blogspot. www.lafundacionsatiricon.blogspot.com. Por allí nos pueden contactar. También tenemos el correo fundacionsatiricon@gmail.com y me pueden contactar por mi teléfono personal 0416-607-5109. ¿Dónde hace vida la Fundación Satiricón y quiénes son? Bueno, la Fundación Satiricón hace vida en la Gran Caracas. Yo vivo en el estado Miranda y parte de la Fundación Satiricón también vive en el estado Miranda, pero casi siempre terminamos ensayando y trabajando en Caracas, aunque hacemos funciones tanto en Miranda como en Caracas. Cuando hablo de Miranda, hablo de la gran Miranda, porque Miranda es inmensa, es un país en sí mismo, desde Barlovento hasta Los Teques, hasta donde yo vivo en San José de los Altos, que son unas distancias enormes y unas geografías diversas. ¿San José queda cerca de San Antonio, por allá? Sí, es uno de los cuatro pueblos de los Altos Mirandinos. Sí. Está San José de los Altos, San Antonio, San Pedro y San Diego de los Altos. San Diego, exacto. Ah, qué bien. Oye, algo que se nos esté escapando, Yurubí. Bueno, mira, ¿qué te puedo contar? ¿Cuándo van a ser? ¿En qué salas? ¿Cómo la gente hace para ir? Ah, perfecto, qué bueno que me comentas eso. Mira, el público general, la entrada es 30 bolívares, súper accesible, para que vayan todos, lleven a sus niños disfrazados, los llevan al teatro y después los dejan paseando por allí, por el Parque Los Caobos, por la Plaza de los Museos, métanse en los museos que tienen siempre propuestas súper interesantes para los niños. Y bueno, invitados todos, bienvenidos todos, vamos a hacer la fiesta mañana, vamos a inaugurar esta. Recalquemos la hora. 11 de la mañana, sala de conciertos de la UNEARTE, cerca del metro de Bellas Artes. Sí, sí, esa zona es bastante conocida. ¿Alguna recomendación, algo? Sala de conciertos, tal, y no van a estar en otros teatros. Bueno, nosotros tuvimos una temporada de preestreno en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, pero esas funciones fueron con público estudiantil, o sea, trajimos unas escuelas. Claro, un público cautivo. Sí, un público cautivo ya convocado de escuelas, con las que además estuvimos en un proceso súper interesante. Mira, está funcionando muy bien con los niños. ¿Hay ya videos en el blog de ustedes? Videos no, porque los estamos ahorita editando. Hay muchas fotos. A los niños, bueno, súper participativos, corean, salen cantando de la sala, salen cantando la canción, participan, aplauden a mitad de las escenas. Por ejemplo, la escena de la bandera bandera que te contaba, cuando Luna determina que su bandera es morada, ellos aplauden y gritan. De la emoción, sí, dicen bravo. Yo nunca había escuchado a unos niños diciendo bravo. Y lo escuché en esta. Ya sabemos dónde es el clímax sí. De la obra. Y bueno, además la música está súper interesante. Tenemos un leitmotiv que se repite en diferentes géneros. Estamos escuchando la versión gitana para circo, pero también tenemos un rap, tenemos un ska, tenemos un rock and roll, porque Luna sí. Lunita es un poco rockera. Oye, pero ¿por qué no las trajiste todas? ¿Dónde están? Ahí pueden poner más track. Búsquete Pongan otro track ahí, Iván, por favor. Tenemos una versión en cuna. Cuando Luna se acuesta a dormir, claro. Oye, qué bonito. Esta debe ser la versión rockera. Sí, no, bueno, porque dijiste que la protagonista era rockera. Yurubi, algo más. Mira, esta obra, de verdad que, por todo lo que nos has dicho del escenario, de todas las técnicas que están incluidas dentro de la obra, ¿cuánto tiempo te costó montar todo? Mira, estuvimos ensayando 4 meses. Todavía estamos ensayando, hasta ayer estuvimos ensayando, incluso después de las funciones de estreno, porque bueno, gracias a Dios el teatro es un hecho vivo y podemos siempre mejorarlo. Si estuviéramos haciendo cine... ¿Cuántos actores en escena? Mira, tenemos 5 actores en escena. Y tenemos 4 personas más fuera de escena manejando luces musicalización. Sí, musicalización, claro, tras bastidores, es un equipo amplio. Tenemos nuestra productora, Daisy Arcia, mi asistente de dirección. ¿Alguien que venga de otro lado? Carlos Alvarado. Bueno, todos somos Satiricón, digamos. Este es un grupo que se está cohesionando a través de Luna Lunita. ¿Cuánto tiempo tiene Satiricón? Satiricón es desde el 2008. Nosotros creamos Satiricón en el 2008. Tremendo nombre. Sí, bueno, sátira, hacemos sátira también. Porque el motivo de la Fundación Satiricón es intervenir artísticamente en los espacios no convencionales. Hace rato, desde mi tesis de grado, yo decidí salir de la sala teatral, anquilosada, en aquel momento elitesca. Ahorita las cosas han cambiado, ¿no? Y que además yo sentía que no convocaba al público. Entonces uno pasaba 6 meses ensayando y cuando estabas allí no habían sino 6 personas y eran tu familia. Exacto. Entonces dije, no, yo necesito comunicar verdad. Y uno que otro que se te disculpaba porque le parecía que como que no, sí. Eso no era lo de él. Mira, muchísimas gracias. Se nos acaba de terminar el tiempo hace ya unos minutos. Te dimos un poquito más. Bueno, porque nos agrada que se vengan hasta acá y nos hablen de sus cosas y además con esa emoción que nos los has descrito. Yurubi, invita a la gente y te deseamos mucha M y que te vaya muy bien y el éxito, por supuesto, creo que ya está garantizado. Gracias. Bueno, nada, invitarlos a todos para que vean mañana. Sábado 14, domingo 15 y luego repetimos en la Octavita el sábado 21 y el domingo 22, estrenando horario infantil a las 11 de la mañana. Vénganse con sus disfraces, con la abuela, con toda la familia, que estoy seguro que a los adultos también les va a gustar, porque está entretenido para los niños y muy interesante para los adultos. Esperamos que luego puedan hacer una tertulia a los adultos con los niños en la casa. Claro. Después de que vean cuelguen esos videos, por favor. Claro, verlo. Que sí, seguro. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento. Por supuesto, no se despeguen de Alba Ciudad 96.3 FM, que viene con mucha más música y más programación. Les decimos que en el control técnico estuvo el señor Iván McGregor. En la redacción, edición, montaje estuvo Sinomay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho y feliz fin de semana. Carnaval is a party with Boom Back Man. Carnaval is a Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. El 23, Alba Ciudad se pondrá candela. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente. En Alba Ciudad 96.3 FM. Se ve muy notablemente mi Venezuela en altura, las obras de envergadura hechas por el presidente. La construcción del viaducto, un trabajo permanente y aquella misión vivienda. Todos somos consecuentes de que ahora sí tenemos un gobierno competente. Muy pronto va a inaugurar el autopista de Oriente. Muy pronto va a inaugurar la autopista de Oriente y 10 millones de casas para que viva la gente. ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! En Venezuela y el pueblo te necesita. ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! ¡Que viva Chávez, el pueblo grita! En Venezuela y el país te necesita. Con el metro de los teques, el pueblo alegre se siente, y el tren que viene del túnel acoge rápidamente, y ya viene el ferrocarril que va para el occidente, y en Barranca de Orinoco se construye un ancho puente. Esta es la revolución que avanza y viene. Frente, pensión para las mujeres que tanto las sin ambiente, pensión para las mujeres que están solas sin ambiente, lo dijo Chávez un domingo en un aló presidente. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. Mi patria bolivariana hoy se ve resplandeciente en todo el país entero. Vino un cambio totalmente que estamos reconstruyendo, pero muy profundamente. Y el pabellón nacional dice la historia viviente. Ahora con 8 estrellas se mira más reluciente. Y el caballo del escudo tiene que mirarlo al frente. Estamos reconstruyendo, pero muy profundamente. Y el caballo del escudo tiene que mirarlo al frente. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita. Que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. El Caracas socialista, mi Caracas socialista, está nuevo y floreciente. Con flores de margarita, con flores de margarita y una cristalina fuente. Con flores de margarita y una cristalina fuente. divina fuente. La cultura está prevista para el pueblo abiertamente. Para mi patria nueva existe el cariño que te siente. Hoy ven la verdad clarita, hoy ven la verdad clarita, hasta los que están demente. Por esto los burguesitas, por esto los burguesitas se han quedado sorprendentes. Viendo las obras bonitas, viendo las obras bonitas de este gobierno excelente. Viendo las obras bonitas de este gobierno excelente. Los consejos comunales trabajan notablemente. Trabajan notablemente con 13.000 hospitales. Mi patria da un paso frente. Mi patria da un paso frente. Niños y niñas del barrio y ahora se ven corrientes. Dando la gracia a Dios, dando la gracia a Dios, que vive este presidente. Sabemos que es buen llanero, de Barina descendiente. Y el pueblo sabe que tiene, y el pueblo sabe que tiene, y un corazón que no miente. Emir Porra, Chávez vive y la lucha sigue. Las 12:42. Y así suena Nancy Calixto. Yo quiero que todo el mundo me levante la mano y bailen al son de Nancy Calixto. Y otra vez de nuevo ya llegó Nancy Calixto con un nuevo ritmo, nuevo son. Rico para bailar, y otra vez de nuevo está aquí. Nancy Calixto con un nuevo ritmo para ti. Rico para gozar, y si tú quieres bailar, yo te invito a disfrutar. En el calixto, en carnaval, nuevo ritmo original, nuevo son tradicional. Yo te invito a ti a bailar, mamá. Oye, mi son carnaval, un nuevo ritmo original, un nuevo son en que yo sé que te va a gustar. Y vamos a bailar en oe, oe, vamos a gozar en oe, oe, vamos a bailar. Un Nancy Calixto en el carnaval, cómo no, cómo no. Vamos a bailar en oe, oe, vamos a gozar en oe, oe. Y suena así, y es para ti, y suena así, y es para ti, y suena así, y es para ti, y suena así, y es para ti. Suéname la música, Javier. Y este es el son de Nancy Calixto. Y otra vez de nuevo ya llegó Nancy Calixto con un nuevo ritmo, nuevo son. Rico para bailar, otra vez de nuevo que está aquí. Nancy Calixto con un nuevo ritmo para ti. Rico para gozar, y si tú quieres bailar, yo te invito a disfrutar. Bien Calixto en carnaval, nuevo ritmo original, nuevo son tradicional. Yo te invito a ti a bailar, mamá. Oye, mi son carnaval, un nuevo ritmo original, un nuevo son en que yo sé que te va a gustar. Vamos a bailar en oe, oe, vamos a bailar en oe, oe, vamos a bailar un Nancy Calixto en el carnaval, cómo no, cómo no. Vamos a bailar en oe, oe, vamos a bailar en oe, oe, vamos a bailar un Nancy Calixto en el carnaval. Y que baile, que baile, que baile un Nancy Calixto que goce. Y que baile, que baile, que baile un Nancy Calixto que goce. Y que baile, y que goce un Nancy Calixto que baile. Y que baile, y que goce un Nancy Calixto que baile. Nancy Calixto, oh, Nancy Calixto, oh, Nancy Calixto. Y me levanté la mano aquí, y me levanté la mano allá, y me levanté la mano aquí, y me levanté. Y mira que yo sé que vas a bailar, y mira que yo sé que vas a gozar, y mira que yo sé que vas a brincar. Un Nancy Calixto en el carnaval, y mira que yo sé que vas a bailar, mira que yo sé que vas a gozar, mira que yo sé que vas a brincar. Un Nancy Calixto en el carnaval, y mira que yo sé que vas a bailar, y mira que yo sé que vas a gozar, y mira que yo sé que vas a bailar. Un Nancy Calixto en el carnaval. Y me levanté la mano aquí, y me levanté la mano allá, y me levanté la mano aquí, y me levanté. Brincando, bailando y gozando, brincando, bailando y brincando, brincando, bailando y gozando, brincando, bailando y brincando. Y arriba, arriba la mano, y arriba, arriba la mano, y arriba, arriba la mano, y arriba. arriba, arriba la mano. Y mira que yo sé que vas a bailar, y mira que yo sé que vas a gozar, y mira que yo sé que vas a brincar con Nancy Calixto en el carnaval. Sé que tengo que tener esa patapata, pamparada, sé que tengo que tener esa patapata, pamparada, sé que tengo que tener esa patapata, pamparada, sé que tengo que tener esa patapata, pamparada, Nancy Calixto, oh, Nancy Calixto. Oh, dancing calling, so oh, send a feeling. Oh, dancing calling, so oh, dancing calling, so oh, dancing calling, so oh, suena la music, Javier. Un saludo para el señor Daniel, la Ingeli que está por aquí también. Y otra vez de nuevo ya llegó. Dancing calling, sacó un nuevo ritmo, nuevo son. Listo para bailar, y otra vez de nuevo está aquí. Dancing Calixto, como un nuevo ritmo para ti. Rico para gozar, y si tú quieres bailar, yo te invito a disfrutar. Y el Calixto en carnaval, nuevo ritmo original, nuevo son tradicional. Yo te invito a ti a bailar, mamá. Oye, mi son carnaval, un nuevo ritmo original, un nuevo son en que yo sé que te va a gustar. Y vamos a bailar el go. Vamos a bailar el go-e-o, vamos a gozar el go-e-o, vamos a bailar Wondan Cigalis en el carnaval. Y vamos a bailar, vamos a brincar, y vamos a bailar, vamos a gozar, y vamos a bailar, vamos a brincar Wondan Cigalis en el carnaval. Y vamos a bailar, vamos a gozar, y vamos a bailar, vamos a brincar, y vamos a bailar, vamos a gozar Wondan Cigalis en el carnaval. Y es para tiki tiki tiki, te suena tiki tiki tiki. Y es para tiki tiki tiki, Dancing Calixto para. Y es para tiki tiki tiki, te suena tiki tiki tiki. Todo el mundo brincando. Y mira que yo sé que vas a bailar. Y mira que yo sé que vas a gozar. Y mira que yo sé que vas a brincar. Wondan Cigalixto en el carnaval. Gracias. Las 12 y 48 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música.

12:56. Elina pasa bongo, Elina pasa bongo, Elina where you come from, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, Elina where you come from, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, Elina pasa bongo, Elina pasa bongo, Elina vini bongo. Pasa bongo, bongo Elina pimue, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo, Elina pasa bongo, bongo Elina bongo. Dirigidas por grupos extremistas y reaccionarios, es menester, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de los señores almirantes y generales, integrantes del alto mando militar, viceministros, comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, sumarnos al sentimiento de rechazo contundente que siente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la conducta de un reducido número de profesionales que no representan el pensar, sentir y actuar de nuestra institución, quienes impulsados por los más perversos intereses y alimentados por las más mezquinas intenciones de sectores apátridas, han mancillado el honor militar, tratando de manchar el decoro e imagen de la institución castrense, violando su juramento para atentar contra la democracia y la paz nacional. En efecto, tal como lo señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estas individualidades fueron puestas en evidencia cuando preparaban acciones militares que, en conexión con otras maniobras de la antipolítica y contaminadas de ambiciones de poder, pretendían vulnerar el orden constitucional, procediéndose de manera inmediata a tomar las acciones en el marco legal para que se aplique lo que en justicia corresponde. En tal sentido, se realizó la debida notificación a la Fiscalía Militar, la cual hace lo conducente en el ámbito de sus atribuciones y en cada caso se procederá de acuerdo a la normativa legal vigente, respetando el debido proceso y sus derechos fundamentales. Frente a estos hechos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene incólume, monolítica y unida en sus convicciones democráticas y rechaza todo acto de barbarie contra nuestro pueblo y sus instituciones. Un país no se construye con violencia ni resentimiento, sino con justicia, cooperación y entendimiento. Estos acontecimientos, que han sido neutralizados oportunamente gracias a la lealtad, entereza y conciencia de los integrantes de la institución, no merman nuestra vocación de servicio, la moral y mucho menos el compromiso patriótico de construir junto al pueblo la Venezuela bolivariana y el Estado democrático, social, de justicia y de derecho consagrado en nuestra Carta Magna, que es parte del legado de nuestro comandante invicto, supremo y eterno Hugo Chávez. Hoy más que nunca, estos escollos refuerzan nuestros principios y valores para indicarnos que estamos en el camino correcto.